amor. Cualquier cosa yo haré, pues si lo tienes en tu corazón, ya eres rico. Siempre faltará algo en tu corazón, pero si tienes un poco de amor, todo se ve mejor. Lo que yo viví es mi motivación, y ahora puedo ver que si es por amor. Tú sabes, tal vez llores, tal vez duela y tu corazón lo resienta, pero ríes, sientes paz al mirar lo que tengas. Somos humanos, obramos mal, pero un día mejor tú verás. Pues no se puede pagar con nada aquí en quien confiar. Ah, es lo que busco yo. Te voy a abrir mi corazón y tú vas lo mismo. No pretendo que quiero demostrarte que si es por amor. Tú sabes, tal vez llores, tal vez duela y tu corazón lo resienta, pero ríes, sientes paz.